Las personas destinadas preferentemente para participar en alguno de los 15 itinerarios que integran el programa La Rinconada Nueva Oportunidad son aquellas personas que tengan una especial vulnerabilidad. Los agentes socioeconómicos participantes en el diseño del proyecto se pronunciaron sobre esta prioridad y de ese consenso se decidió dar preferencia a personas desempleadas de larga duración, tanto mayores como menores de 25 años, a mujeres y a personas víctimas de cualquier tipo de discriminación por su origen étnico o racial, por su orientación sexual o por su identidad de género. Para más información sobre este programa, puedes dirigirte al Centro de Formación Municipal Juan Pérez Mercader frente al Centro Cultural de la Villa. La Rinconada Nueva Oportunidad, un programa cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, POEFE.